Bueno, pongo la radio. Esa radio no funciona, no tenemos comunicación. ¡Al carajo! El caos es total. No pierda la calma, si ya la perdió, recupérela. Si la recuperó, piérdala nuevamente. Siga así, continúe igual hasta decir basta. Damas y caballeros, chavales crecidos y mutantes dispersos, bufones, cortesanas y prostitutas fieles, señores, señoritas, ingenieros, licenciados, enfermeras y rebeldes con causa, madre, mi madre, padre, prima, encargado, meseras y bestias generosas, desintegrados del mundo, bienvenidos al caos. Transmitiendo fuera de la órbita del planeta Tierra, a través de la gran red de redes y de las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre. El Cyberdog Show. Y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 962ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta enfermedad. Hola amigos, todas las enfermedades empeoran, tienden a empeorar, es verdad. Estuvo enfermo. Es tremendo. Vino otra enfermera y me colocó una inyección. Otra más. Esta estaba más chingona. Sí, yo igualmente. Era una enfermera de unos 30 años. No le hubiera dicho a la enfermera, me va a quedar el culo como un colador. Eso no es ético. Digo, hay que ser un poco más. Señora, ¡te quiero curar! Vamos a comenzar. ¡Cuidan al niño elefante! Sí, oren. Señoras y señores, vamos a presentar ahora a toda la tripulación de la nave María Tijuana, que goza de plena salud, dado que todas las enfermedades le han aquejado al señor Lagartija. Comenzaremos porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. ¡Grande capitán! ¡Yeah! Y con los marineros escoceses que parecen disfrutar este tiempo medicinal de la nave. Sí. Prueban cosas y no sabemos en qué andan. Señoras y señores, ahora es el turno de presentar a la más hermosa de toda esta tripulación, que más de uno quisiera darle jeringa. Sí. Con ustedes, la muda. Sí que sí, la enfermera era bella, pero no tan bella como la muda. No, sí. Hay una tiranía sexista aquí de la muda. Me gustaría que tú aprendas a dar infecciones así, como que sería distinto. Claro, dolería menos quizás, dolería igual, pero sería... sí. Vamos a presentar ahora al más hermoso de toda esta tripulación, porque ya estoy harto de que la más hermosa sea la muda, y que todos saben la muda, y que cada vez que hablemos de alguien que es hermoso debemos decir que la muda es más hermosa, porque si no la muda nos hace panchos. Sí, está bien. Con ustedes, el Miku. Sí que sí. A The Present Day Joe. Sí, ya saben que es mentira, pero que no eres tú más hermoso. Eres bello, pero a mí no me tocas. Sí. Es que eres bruto, así. Y yo no me dejaría dar una inscripción por ti. No, seamos sensatos, cabrón. La sensatez es ante todo. Sobre el horizonte se distorsiona el paisaje. El calor aumenta a medida que tomamos velocidad. Vamos hacia donde nunca llegamos y somos conscientes de nuestras limitaciones. La mente se expande y ahí es donde los límites estallan como una pompa de jabón. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acción. Legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Usted anda poniendo cara al perrito paliado por ahí de mamalón. Sí. Y mire, Molinda, qué bien lleva todas estas cuestiones de la salud. Desde Honduras, Molinda dice: hola chavales, te cuento que hoy me abre la teta izquierda. Ay, dice, teniendo de eje la mano con la que escribo, dice. Perfecto. Y pero no sabemos si es zurda o derecha, no, Molinda. ¿Y por qué dice usted que no es derecha? Usted, a ver, cerremos los ojos. Imaginemos a Molinda en estos momentos escribiendo. Yo me la imagino. Escribe muy bien con las dos manos. Sí, increíble, ¿eh? Molinda, dactilografía avanzada. Sí que sí. Dice, bueno, entonces no sabemos, una teta, ¿eh? Pero bueno, y dice, sí. Bueno, pero ya casi acaba el año y tengo que saber por qué todos mis exnovios, 4 en total, se han puesto de acuerdo para no olvidarme. Es como una telenovela. Molinda, la inolvidable. Dice, ¿qué parte del ex no entienden, eh? Ah, pues sencillo. Hola, ¿qué tal? ¿Qué pasa todo? ¿Qué tal? Licenciada Mónica, sí, Galindo de Gafeo. Escuché. ¿De dónde me aparece? Sí, cabrón. Está bien, estaba con la muda. no sé dónde estaba. Bueno, licenciada. ¿Qué tal? ¿Qué es muy sencillo, Molinda. Sí, Molinda, no Bolinda. Molinda. Molinda, Molinda, sí, Molinda. Lo que quieren es seguir dándote bomba. No, está bien. Claro. Claro. Entonces, lo de ex, no les quepa. Usted dice como que obvian, ¿no? Claro, no, sí, no, sí, escuché, no, yo sí, sí, sí, la relación. Bueno, puedo tocarte. Sí, va a tener que aclarárselo de una manera más aprovechar. Sí, aprovechar. Y claro, la situación, tú le dices, no, ahora no, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora los tres. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Bueno, gracias, licenciada, ¿eh? Ya, por favor, adiós. Ganas. Sigue tocándose. Chao. Ganas de joder, dice. Yo creo que es que soy muy especial. Claro que sí, Molinda. Sí que sí. Dice, besos de Molinda con esperanzas de anestesia. La Maniguis, o el ahora se hace llamar el Maniguis. Ajá. Sí, del jefe mexicano, en un ataque de masculinidad le agarró la Maniguis. Sí que sí. Y dice, hello, majaderos, hediondos, hediondo tú. Dice, bueno, saludos afectuosos y sobre todo a mi comadre la muda, el señor Lagartija, que le seguimos esperando para su reinado gay en el cabaretito de VIP, dice. ¿Saben? Ayer oí las noticias de que la doctora que definió a los hombres metrosexuales, ahora también define a los hombres alfa. Ay, porfa virus, dice, con tanto voto como Juan Gabriel y yo, dice, recuerden amigos que está, bueno, no serás alfa, cabrón. Claro. No sé cuál es la definición de hombre alfa. El hombre alfa. Imagino que es como el mico alfa, ¿no? El macho dominante, hombre. Y esa mamada. Y bueno, y que los debe haber. Es muy bien, mico. Dice, recuerden amigos que hasta el más macho tiene y esconde un mariconcito que traen por dentro. Dice, no anden con medias mamadas. Dice, claro, a mamada entera. Sé que sé. O nada. Nah. Dice, bueno, me despido mandándole saludos a mi amigo Giovanni la pelirroja y Alfa Viriruchis. Y más, nos vemos en cuanto oscurece en la zona rosa. Dice, adiós, comadres. Y dice, adiós, muda. Y adiós, lagartija pelos morados. Ya ha cambiado, ya no es pelo de muñeca fea. No, no. Lo ha aceptado. Pero es que sigue siendo igual, ¿eh? Sí. Bueno, ha cambiado su visión sobre el aspecto de su cabello. Juan Elías Aguilar es de México y estaba pensando en su novia, mientras Matías de Necochea, Argentina, se queja por lo tarado que somos. Teóricamente nosotros. Ah, nosotros. Según él, sí, dice, sí, cabrón. Ay, me quiero quejar de los tarados que son. En realidad dice, por lo tarado que son, y tendría que ser por los tarados que son. Bueno, o lo tarado que son. O no lo sé. Tarado que somos. Sí, no sé, es muy complejo este mensaje, Matías. Sí, no, estamos no lo comprendo. Tarados para entenderlo. Diego de Gualeguay, Argentina, mientras él está luchando ahí para que, las papeleras que se vayan y chingue su madre. Sí. Él trata de pensar que se vayan a la otra provincia, en un día súper tranquilo con la familia en una playa paradisíaca, dice. Póngale. Perfecto, bien, dice. No, Brian, no es bien. Dice, estoy escuchando de acá de Tierra del Fuego, Argentina, con unos amigos y, bueno, plantea una serie de planes sexuales desaforados un día antes de que el mundo se desintegre, mientras Edgar Cisneros Giles, del DF mexicano, dice, estaba pensando en hacer el amor con la persona amada y dedicar un poco de tiempo a todas las personas que me rodean y estimo mucho. Póngale, dice, un pequeño compendio. Fue como una clase turista limitada. Sí que sí. Como una combi. En el centro de Lima fue esto que acaba de pasar, de unos 7 mensajes que más o menos van en la misma dirección. Señoras y señores, aparece el galeno de Nogales, Sonora, México. Hola, galeno. Y nosotros esperamos un galeno hace tiempo aquí porque está todo muy mal en la nave. Les envié anteriormente una explicación sobre el mecanismo del dolor y no lo mencionaron. ¿Cómo son de culeros, eh? Pero en fin, ustedes se lo pierden. Están escuchando el programa y les envían unas explicaciones pendejas de qué es subjetivo y no sé qué otras mamadas. A ver si algún día no les meten en una madriza y pueden controlar el dolor. Pero bueno, hay gente que sí. Sí. Fíjate que están los fakires que tienen colchonetes el dolor, de clavos sí. Van y sientan y se meten espadas por la boca, se meten espadas por todas partes del cuerpo, se comen bombillas y de como luz. Si tú estuvieras comiendo frijoles, galeno, sí. Pero bueno, es gente que está ahí como un nivel que muy preparado, maneja esta situación. No es el caso de nosotros. A ver si algún día, bueno, dice, le meten una madriza y lo pueden controlar, pero no mencionen lo que les envié, pues a lo mejor nunca lo sabrán. Y si no mencionan este correo, chinguense, dice, porque no les enviaré otro. Adiós. Amenaza al galeno. Galeno, por favor. Un doctor amenazante. Tú debes conocer lo que es esto. Sí, es un desmadre. Blandiendo su estetoscopio. Millones de mensajes, todos mezclados. Claro, y apareces. Tienes para la suerte. Sí, eso es lo que pasa. El mensaje del coleccionista de bichos bola de Bahía Blanca, dice el Adolfo de Tucumán. Hola, Adolfo. Abrí un capítulo cerrado en mi vida. Resulta que yo juntaba langostas, muchas. Tenía como 50. Y tenía... Langostas. Es que leyó eso. Se de las... langostas de mar, ¿eh? No, no, esas se las comen las dos. Aparte tendría una fortuna ahora. Las langostas e insecto. Las langostas e insecto. Él se ve que leyó una parte de la Biblia, esa de las siete plagas de Egipto. Dijo, en algún momento yo voy a hacer las siete plagas tucumanas. Póngale. Y cuando algún mamón me venga a joder, le largo los perros. Si los perros no les... le largo las langostas. Sí que sí. Llegó a juntar 50 langostas. Eran pocas, y tenía una que... son muchas para tener en la habitación, pero pocas para largarlas así a la... Claro, pero le ocurrió, ¿no? Tuvo acá un problema. ¿Cuál fue? Porque él tenía 50 langostas, pero como no sabe una mierda de biología, se ve que puso una langosta de otra raza o dominadora. Alfa, o vaya una póngale, que, la langosta que mama, alfa. Y asesina. Claro, sí. Y entonces dice, tenía una que decapitaba todas las otras. Él iba al frasco donde tenía las langostas, quedaban 40. Sí, y cabecita y 10 muertas, ¿sí? Claro, y cabecita suelta. Decía, ¿qué está pasando? Hasta que quedó una súper poderosa. Pero debías haberle quitado el arma. Dice, se llama, era la campeona, dice. Oh. Dice, bueno, yo me hacía collares y andaba como un pagano corriendo por ahí, pero un día conocí el porno y la chaqueta y paré las decapitaciones todo, de claro, langosta, sí. El Adolfo Langosteret. Hay mucha gente que le pasa eso, sí. Claro, por suerte, el Adolfo ya no colecciona langostas. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Nuestra bella amiga Diana desde Hermosillo. Ah, hola Diana. Dice que gusto, me doy los otra vez. Soy Diana de Hermosillo. Pasé casi dos semanas horribles sin internet, o sea, sin ustedes, sin televisión, aquí en la ciudad. Ah, yo, mira, televisión por sin internet. Eso, no funcionó bien, dice, sin eso. A lo anterior, añádanle exámenes y tareas. Era una zombie. Bye. Un día que venía de la escuela, cuando me bajé del camión, caminé un poco, no sé cómo, pero no vi una enorme rama seca llena de espinas y que me las encajo en las piernas. Ay, ha quedado la lisiadita con sus piernas, que ahora no podrá usar faldas cortas nunca más en su vida. Pero que son los estigmas. Sí, son los estigmas de Diana. Sí. Y Diana ni se da cuenta, venía tan zombie que seguía caminando con la rama haciéndole y rasgándole las carnes. Pero no sentía dolor. No, pero Diana, porque además es la diosa de la naturaleza. Sí, sí. Y la naturaleza, pero la naturaleza seca es como que la jode. Claro, la naturaleza muerta. Sí. Eso deberíamos ir a ver quién es la diosa de la naturaleza muerta, porque Diana se lleva mal con las ramas secas. Dice, la rama estaba enorme, pero no me di cuenta hasta que estaba sumergida en ella. Y luego volteé para todos lados y nadie me había visto. Y bueno, como pude, me quité la rama y me sacudí. Y seguí mi camino a casa. Y como los quiero, dice. Porque y nosotros también a ti. Estás como ebria. Dice, cuídense. Y un saludo para el Iván, que acaba de entrar a arquitectura. Muy bien. Ah, muy bien, Iván. Nos quedaremos aquí en la puerta cuando salga Iván. Cuando salga, sí. le echamos huevos. Claro. Le celebramos su salida de arquitectura. Omar Benito, desde Juliaca, Perú. Hola, Omar. Dice, hey, tengo 15 años. Me están creciendo los pelos de las piernas, dice. Y estaba pensando hace unos minutos que unos rusos, hijos de puta, que asesinan a un peruano como hace un mes, dice, y no me pongo así solo porque sea un compatriota mío, sino porque que hay muchos latinoamericanos viviendo en Rusia y estos desanaptados por neonazis. Dice, o sea, ¿qué mierda más? Joden a los latinos, mándenle un chinga a su madre a estos hijos de puta. Me despido con un abrazo para todos en la nave. No da ni para chinga a su madre esto, verdaderamente. No. Sí son grupos fascistas. Con toda esa mamada que llegaba a la raza superior y esas cosas, no solo en latinoamericanos andan persiguiendo por ahí. Ahora sí, generalmente los persiguen y los atrapan cuando están solos, ¿no? Sí que sí. No van a Latinoamérica a hacer escuchar sus voces tan poco sostenibles en cuanto a razonamiento se refiere. Está bien, amigo, y está bien que a los 15 años también te enteres de estas sí cosas, sí, cabrón, y sepas lo que está pasando en el mundo. Omar Benito de Juliaca, Perú. Un abrazo para ti. What's up, dice alguien por aquí. Como dicen aquí los pinches gabachos de Estados Unidos americanos, dice, pues les manda saludos. Ah, WhatsApp. Les manda saludos Gabriel, desde la mierda de Estados Unidos. No, ah, hola Gabriel. Sí, hola Gabriel, mis polainas. Sí. Tenemos a Gabo de Houston. Sí, sí, sí. O sea, intocable. No. Tenemos a Gabriago de Atlanta. Sí, que sí. Y no puede venir. ¿Pero qué pasa? Van todos los Gabriel para allá. Los Gabriel, hay un sistema de migración de Gabrieles. Póngale, que sí, si que naces sí. Gabriel en Latinoamérica. Rápido la visa. Algo así. A ver cómo se llama este Gabriel. Ah, bueno, ¿qué pasa? Está bien, ¿qué? Dale la visa porque se llama Gabriel. No sabemos, pero aquí está Gabriel. Y quizás se creen que uno de ellos debe ser el arcángel y dicen, bueno. Sí, no vamos a estar con problemas. Con carácter de urgencia, Gabriel, un nick. Sí, que sí. Si no, le puedes poner el mal hablado si quieres de nick. Ah, póngale. Porque iba diciendo, esto está mirado de los Estados Unidos. Aquí ando, nomás trabajando en este país. que no es el mío. Trabajo en la construcción, dice. Trabajo en apartamentos que compran los nenes ricos, hijos de papi. Por favor, mándenle un chingo a su madre. Pero si le mandamos un chingo a su madre a los nenes ricos, tú no trabajas más. Estás complicado. Dice, todos los buenos imperialistas, colonialistas. También un chingo a su madre. Se obligaron a ir a trabajar a los Estados Unidos, cabrón. Claro. Y bueno, o sea, puede ser. Si tú llegas a trabajar a los Estados Unidos, porque este programa defiende a los Estados Unidos, sí, su cultura, sí, desde los comienzos. Así que te decimos, Gabriel, es lógico decir, cruzas frontera y estás trabajando en los Estados Unidos, vas a hacer apartamentos para los güeros. Sí que sí. Ya, qué mamada quieres. Dice un chico de su madre también. Dice, bueno, arriba Acapulco, Guerrero, México. Manden saludos al fiel escuchador, puesto que sí escucho este saludo, pero mi lindo puerto Acapulco, de parte de Gabriel, es decir, yo me cago. Saludos en su programa revolucionario. Arriba, no, no, Héroes del Silencio. No se cague mientras está, sí, la revolución. Sí, sí. Y Héroes del Silencio murió. Sí, ya entre no dos piernas estoy. Bumburi está haciendo mamadas por ahí, creyéndose, claro, bello. Manden saludos, putos, arriba, y que se desintegra la mierda de los Estados Unidos. Te quedas sin trabajo, cabrón. Sí, sí. Y hablen más de los bichos bola. Nel, bueno, ya no hablen más de esas mamadas. Adiós, ¿eh? Ader Fernández, el profesor Ader Fernández. A ver. Desde Caracas, Venezuela. Estimado profesor. Profesor, por favor, tome estoy asiento. Mal. Sí. Hola, amigos invisibles. ¿Cómo andan estos tiempos de cosas raras vistas y por ver? Esto era lo que pensaba hace unos minutos. Tengo una visión de Dios. Dios me dijo, George, ve y lucha contra esos terroristas en Afganistán. Y lo hice. Y entonces me dijo, George, ve y acaba con la tiranía en Irak. Y lo hice. Esto lo dijo George W. Bush. Y esto es el nombre más poderoso de la Tierra. Dice que oye voces en su interior, la de Dios en este caso, y que se dedica a obedecerlo. Por mucho menos, dice que eso han intentado a más de un, han internado a más de uno en un psiquiátrico por vida. Piensen en el interno 761. Recientemente celebró su cumpleaños número 16, por cierto. ¿Cuántas cosas pueden pasarle por la mente? Regresando al tema inicial, algunas personas han sido llevadas al corredor de la muerte, ya que decían actuar siguiendo las voces de su interior. Qué miedo me da este tipo, dice García Gómez, 2005. ¿Qué pasaría si todos obedecemos las voces que salen desde nuestro interior? ¿La voz del niño elefante también se puede escuchar desde el interior? Sí que sí. Ah, ustedes son la salvación de la humanidad. No se queden con los brazos cruzados. Escuchen una voz del interior que les invite a cualquier clase de situaciones y posiciones. Hagan lo que hagan, manténganse en contacto en caso de que el mundo se desintegre. Paz y bien. Adolf Fernández desde Caracas, Venezuela, cuna del Libertador, profesor. Sí. Lo que pasa es que si tú no eres nadie, escuchas voces del interior, sí, ocurre que te internan. Sí, sí. Si tú escuchas voces del interior, dices que es Dios y ese es el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Es un néctar. Cabrón, no me andes comparando a un loco que no le hace mal a nadie con un loco enfermo que puede destruir el planeta en tres semanas, por favor. Superpower. Bárbara, del DF mexicano. ¡Hola, Bárbara! Dice, es que no puede ser. Una se va a Nueva Orleans a ayudar a los afectados por el huracán Katrina como buena católica, así como me enseñaron las monjitas en el colegio Regina. Pero, noticias, chicos, la parte afectada solo fue la de los negritos y latinos refugiados, ya saben. Pero los centros comerciales, super nice, dice, están súper bien. Y con unas gangas, unos zapatos Gucci a $200, imagínense. Bueno, Bárbara, ¿fuiste a ayudar o a...? Sí que sí. ¿Te fuiste de shopping? Es que ella pensó que era todo un desmadre y no. Claro, dijo, los negritos y los latinos. A ver quién viene a ayudar a estos negritos. Porque yo, como buena católica que me enseñaron las monjas, ahora me voy a ver cuánto están los Gucci. Deben estar de rebajas. Pero bueno, el caso es que llego a México y me entero que aquí también los huracanes hicieron sus destrozos. Sí que sí. Qué feo, porque aquí sí no voy a ayudar, porque una cosa es ir a mojarse al primer mundo y otra muy otra es ir al tercer mundo. Ya, neta pasó, dice. Bueno, les mando besitos por ser tan culos, dice, aunque no sean gente bien. Dice, como yo, y nunca lo serán, dice, saludos a la muda cuando ella quiera, pues, ir a planchar mi ropa en mi casa, y al capitán, por si gusta, ir de chofer unos días a la empresa de mi papi. Besitos, bye bye, please. No hablen más de bichos, dice Bárbara, del DF mexicano. Yo que los fresas le agarra como una cosa así de, voy a hacer algo por el prójimo. Sí, soy una madre, ¿no? Así me gusta, pero Bárbara ha llegado, sí, soy fresa. ¿Y cuál es la onda? No, no ando ocultándose. No, yo fresa no, jamás. Luego, ya ando averiguando cuánto están los Gucci. Bárbara, beso para ti. Snarf es de Lima. Quiero quejarme de mi jefe, Juan Estrada. Sí que sí, cabrón. Dice, porque desde hace mucho tiempo me quitó el acceso a las páginas web y desde hace tiempo no los puedo escuchar por este hijo de puta. No, hay que quejarse. Puedo tener su Messenger y libre acceso a todas las páginas web. ¿No es un hijo de puta? Dice, por favor, un chingado. Ah, él puede. El jefe se la pasa con el Messenger y acceso ilimitado a páginas web donde aparecen penes enormes y le gustan los penes. Panochas gigantescas y no todos los panochas, pero... y de todos los colores. Sí. Y a los empleados les restringió todo tipo de comunicación. Y sí, porque no pueden estar perdiendo el tiempo. Es verdad, por lo tanto, Juan Estrada. ¡Chinga a tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, zombies consumistas, les saluda el Minri desde Córdoba, Argentina. Hola, Minri. Estaba pensando, porque después de transcurrido casi un año escolar, las adicciones y actividades llevadas a cabo, que uno recuerdo sin ningún esfuerzo, se podrían resumir en 24 horas, ¿qué es lo que causa este fenómeno? Mi respuesta personal sería que los momentos que uno nos interesa o nos inspiran algún sentimiento, sacándolos de el adicionar cotidiano, después de un tiempo, le damos aún mayor importancia de la que tenía en el momento. El por qué, bueno, esto traducido. Sí, me perdí, claro. Traducido sería, sí. Uno recuerda como más chido aquellas cosas que ocurrió. Y entonces se pone y dice, oh, ah, sí, recuerda, todo fue mejor. En enero del 86, cuando andaba desnudo corriendo por el estadio de Wembley y la gente me aplaudía. Sí, que sí. Y en realidad no era ni el estado de Wembley ni estaba tan pero desnudo ni la gente sí aplaudía. Bueno, esto es lo que quiere decir el Mirny y está bien. Creo sí, que sí. Sí creo sí, que sí, dignifica. Sí. Creo que los recuerdos dignifican a veces situaciones de, oh, cuando yo era joven, dicen mierda, algunos viejos, sí, sí. Y cuando eras joven sufrías como un marrano, y eso lo borras, y dices, oh, cuando era joven, era chingón, y esas cosas. Así que bueno, mamadas son mamadas, saludos, zombies consumistas, dice, y postmodernos, cuando vean, antes de dar un paso, dice, porque tal vez ya no se encuentre el suelo, ahí, es posible. Pasan los dibujos sí, animados, sí. Eso sí, sí, sí. David Sánchez, desde Delta, Colorado, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, bien. Dice, hola, ¿cómo están desintegrados? Señor Lagartija, he notado que siempre que le pedí que hiciera magia, le dolió el oído. Creo que trata de inventar enfermedades para no ayudar o hacer algo por los demás. No, cabrón, no, es verdad. Y no se haga el que no me oye. Cúrese, cabrón, con mucho cariño, David Sánchez. ¿Qué dice? Ni bien se cure, va a tener que hacer un acto de magia para entretener. Pero que ni bien me cure, hago cualquier cosa, es que, cabrones. Está muy aburrido David Les Sánchez. Les hago un calvo a todos. Señoras y señores, con ustedes la Batanjera. ¡Ah, hola, Batanjera! Que lleva desde Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica. Dice, ¿qué onda, hijos de su María Tijuana? Hace unos minutos estaba pensando que hoy es mi cumpleaños. ¡Ah, linda y bella Batanjera! Sí, que sí. ¿Cuántos dice cumples? Bueno, no, eso no se ese pregunta, no se pregunta. Lagarto asqueroso. ¡Feliz dice, cumpleaños! Bueno, así que si ¡feliz no, cumpleaños! No la va a arreglar con eso. ¡Feliz cumpleaños! No. ¡Batanjera! No la va a arreglar con eso. Bueno. Dice, quisiera que me manden un besito bien tronadito. Ah, sí que sí. Y que me dijeran unas palabras bonitas al oído. Primero beso tronado ya. Que hay gente que dice, ya no mando besos tronados del lagarto. Ah, no. Y qué bueno. Pero para la Batanjera, sí, es su cumpleaños. Bueno, Batanjera para ti. ¡Buah! Y ahora quiere palabras bonitas al oído. Por lo tanto, usted vaya del oído izquierdo de la Batanjera. Yo sí, voy sí del oído derecho de la Batanjera. Y comenzamos a decirle cosas bonitas del tipo. Paz mundial. Qué hermosa estás hoy, mamita. Un paisaje de la Antártida, un ave de miles de colores, una estrella con miles de puntas, la sonrisa de un niño que cae bruscamente. La sonrisa de un niño, cabrón. Bueno, ya, está bien, te dijimos cosas bonitas, ¿verdad? Sí, sí. Está chulísima, te mandamos un beso tronado desde aquí. Cuídense, que el niño elefante los cuide y que me proteja. ¿Me pueden cantar las mañanitas de estilo mexicano? ¿Cuánto pide? Es pedir y tener, ¿qué te crees que es eso? No, que no se puede no. Pero muy rapidito, un, dos, tres, va. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de los años, las cantamos a ti. La despierta, Batanjera, despierta. Despierta. Perfecto, feliz cumpleaños, Batanjera. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Rompiendo las reglas de juego. Rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente. Rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Señoras y señores, con ustedes el hombre que más sabe de deportes en el mundo entero, él es Eliomar Tecolote de Boa. ¿Cómo está, queridísimo Eliomar? Ahí está, acérquese. Ahora lo escuchamos todo. Eliomar, ¿qué de cosas han pasado en el mundo del deporte? Sí, tenemos mucha gente que le pide, inclusive, no, dos Eliomares ya no soportaría. Brinco la nave, cabrones, escúcheme. El Pollatrón allí se ha comunicado, dice, alabado el niño elefante que envía a Tyson a los enemigos del señor Eliomar Tecolote de Boer. Hola, mis cabrones. Hola. Soy el Pollatrón, aquí reporto la misiva número 14 de ética periodística y deportiva y le pregunto al señor Tecolote. Misiva número 14. Está Mike Tyson ha acabado. En mi opinión, cualquiera que aparezca en el programa de Diego Armando Maradona es un fracasado ex algo. Pero, bueno, como el propio Maradona, que aparece en todos sus programas y es el más acabado de nadie. Es nada. Entonces ya llego a la conclusión de que Mike Tyson está acabado y no lo quiere nadie. Que le den un pañuelo para sonarse la nariz y se atreve, dice. Bueno, y se va, pues ya tronó. Con todos los héroes del deporte mundial, Mike Tyson, debo decirlo... Sí, no, por favor. El problema es que la gente no sabe retirarse a tiempo. Cuando tú eres ex campeón, sí, retírate a tu casa a criar a tus nietos. Bueno, cuando tú eres ex futbolista, retírate a tu casa a drogarte un paso. Sí, no. Cuando tú eres ex algo, tienes que dejar esas cosas, ¿entiendes? Bueno, no tienes que necesitar... Pero es muy fuerte. Coincide con el uno directo, entonces. Le ofrece. Sí, por supuesto, porque él ha sido mi discípulo. Él son mis ojos. Pero yo sé que estuve en algunas fiestas mis con manos pues sobre bien, una niña. Escúcheme, Eliomar, hay gente que le pide vaticinios, vaticinios. La gente de Trinidad y Tobago está preocupada. Uno de Tyson vio que al final le pegó a uno cuando salió de un cabaret. Vale, y más, bueno, no venga con noticias antiguas. Le avisaron cuando estaba en Miami. Pero está muy bien. No venga con noticias antiguas, cabrón. Está pasando en estos momentos que están los repechajes para entrar al mundial. Sí que sí. Nosotros le fuimos a Trinidad y Tobago. Y Trinidad y Tobago hoy es el equipo más cuestionado porque empató 1-1 de empató local. Empató 1-1 con Bahrein, de local. Cabrón. Pero, señor, si usted ve el chutazo que pegó el triniteño para empatar, son como de 60 metros. ¿Y qué vale dos goles, cabrón? No, pero bueno, esto demuestra que estamos vivos. Estamos vivos. Que podemos remontar. Trinidad y Tobago remontará su resultado en Bahrein. Sí, Eliomar, ¿cómo la ve la celeste? ¿Cómo la ve la celeste? Está medio jodido, pero la garra charrúa es tremenda. Siempre y cuando no me lo confundan al Chengue Morales con un canguro y se lo lleven para un parque nacional. Sí. Se puede, se Uruguay, puede. Podemos decir, Uruguay está en el mundial. Uruguay no, está en el mundial. Muy bien, sí, lo podemos decir. Y podemos decir también... Como dijo Artigas, con la mentira no ofendo ni temo. Uruguay no está en el mundial. Artigas no dijo eso. Con la mentira... No está. Con la verdad. Con la verdad, sí. Bueno, pero mi Artigas es con la mentira. Escúchame una cosa, irse. Eliomar, España está medio jodido. 5-1 ganó, cabrón, ya que prácticamente el otro partido es en 5 España. 5-1, pero el gol de visitante vale doble, así que señores, yo no festejaría. Cabrón, yo no festejaría, pero bueno, está bien. ¿Y qué otra mamada nos queda por ahí? Ah, Suiza, está bien. Suiza es una cosa fría, un tiroler. ¿Sabes lo que es tener un tiroler? Sí, ni a los suizos, ni a los suizos. Le ganó Turquía 2-0. Sí, está muy bien. Escúchame, Eliomar. Y Noruega que perdió, como no me acuerdo. Yo leí su libro, Gracias, era usted. Sí, y donde justamente recuerda una historia con su primo Heliberto, sí, que estaban jugando juegos de naipes y ustedes le dijo, amistoso las pelotas, nada se juega por amistad, no hay amistosos. No hay amistosos, menos entre familia. Y esto se aplicaría al fútbol, digo, porque jugó Argentina-Inglaterra, perdió Argentina frente a Inglaterra, jugó una también Italia. Una vergüenza, lo que hace este señor Peckerman con el nombre del fútbol argentino. Peckerman, que te paguen un pasaje a las Malvinas y vete a entrenar a los Kelpers. Quédate ahí, corazón frío. Es una vergüenza para el ya mancillado nombre del fútbol argentino. Basta, la historia del fútbol sudamericano se está destruyendo. Si no fuera por la alegría de Brasil, Sudamérica no existiría. Muy bien, Eliomar, escúcheme otra cosa. Además de ganarse de Dios, ¿por qué no se dedica a otros deportes? También, porque con el fútbol genera mucha polémica. Hay gente que lo odia, han llegado cartas bombas aquí. Que me vengan a buscar si me odian. Otros deportes. Yo me puedo dormir tranquilo todas las noches. Está bien. Porque tomo unas pastillas que son buenas. Ah, está tomando esas. Bueno, tengo otro mensaje aquí que dice el Guanaloco del Salvador. Quiero un pronóstico de Eliomar para el Barça Real Madrid. Pronóstico. Dice, va a ganar el Barça 3-1, dice el Guanaloco. El pronóstico dice que cielo despejado, una temperatura escasa. Mira el capitán. El capitán está como... El capitán no se sabe. Capitán, usted... Me han causado una herida muy profunda en mi alma. Está bien, no hablen un par de días atrás. Usted no sabe. Ah, bueno, dije pues, que solo lo mire. Escúcheme, pronóstico Barcelona, Real Madrid, Real Madrid, Barcelona. Si juega Barcelona, como viene jugando Barcelona. Ah, eso es de Real Madrid. Eso es de cobarde. Eso es de periodista deportivo que se detrás de los decorados dice, ay, yo creo que el resultado podría variar. Mamadas, Eliomar. Un gran profesor que yo tuve, un compañero, un colega decía, Brasil es Brasil. Esa era su frase de cabecera. Sí. Barcelona es Barcelona, Real Madrid es Real Madrid, señor. Sí, podríamos decir Real Madrid es Brasil. Ah, póngale. Más o menos. Sí. Pero el Barcelona también. ¡Gana Barcelona! ¡No me jodan, señor! ¡Usted estaban esperando eso. Gana Barcelona a Pabusa y los madrileños merengues gasinas que tienen plumas en el pecho se irán llorando como siempre, porque todo lo que ganaron lo ganaron gracias al franquismo, porque son el equipo del poder, porque si no fuera por la derecha, qué joder, no existiría Madrid ni Real ni merengue. Y al carajo come pollas. O sea que sería, ¿no? Bueno, Eliomar, por último, pero en realidad quiero que hable más de otros deportes, variaciones, por ejemplo, automovilismo. Automovilismo, el campeón mundial, séptuple. Alonso, que es un séptuple campeón mundial. Hablar de Schumacher, cabrón. Exactamente. Muy bien. Porque queda mal que el periodista diga siete veces campeón. No, señor. Apréndete la palabra, es una sola, güey. Séptuple, campeón mundial de Fórmula 1, se ha lesionado. Se ha lesionado. Tiene un esguince de tobillo derecho. Y imagino, alguno de los choques. Muchas veces se va de pista, golpea, sale ileso, pero en realidad son todas arrepiendo. O los ejercicios que realiza antes. Por la pedalera, seguro. Claro, la pedalera. Porque uno tiene pedalera. Sí, no me digas seguro. Usted es el que trae la información, yo no sé. Entiendo qué le ocurre. No, le pasó que juega en el Lechichens. ¿En el Lechichens? En el Lechichens. ¿Qué es un equipo? Al fútbol juega, en la tercera división de Suiza, en el Lechichens. Sí, y pateando una balón, se ha esguinzado el tobillo derecho. Bueno, yo que Enzo Ferrari vive, cabrón. No, Enzo Ferrari se está retorciendo en su tumba. Bueno, pero que reviva. Que los descendientes de Enzo Ferrari. Yo lo he hecho a la mierda. Sí que sí. Le digo, estás botado, estás fuera del equipo. ¿Cómo que te lesionaste jugando al fútbol, mamón, cabrón, hijo de tu pinche madre? Sigue jugando al fútbol. Sí, está conmovido porque se lo veía raro. Sí. He ido al escenario, he ido haciendo de tripas corazón, sí. Como dice el general. Sí. ¿No? He ido. ¿Qué general, cabrón? Dice. Algún general habrá dicho que si no puedes con ellos, úneteles. Entonces yo me metí, me infiltré, soporté el tedio de estar ahí y estuve en el último programa de Maradona. En el último programa de Diego Armando Maradona, que fue en el Luna Park. Mezclado entre la muchedumbre, apretujado con todos esos morochos que sudan cerveza y aguantándome ese olor a transpiración. Ajá. ¿Y qué? Bueno, entonces estamos ante un Eliomar Investiga, evidentemente. Sí, estuve investigando durante el último programa de Diego Armando Maradona. Mucho se ha hablado. Señoras y señores, mucho se ha hablado del rating de Maradona, del furor de Maradona en rating, de la cantidad de plata que ha levantado en publicidad. Que transmitió para todo el mundo, que miles de mamadas. Que transmitió para todo el mundo. Del auto que le jodieron a ese chico que nunca se lo entregaron. Sí. Y otras cosas. Pero los verdaderos números. Los verdaderos números. Sí. Esos números que se esconden. Esos números que Maradona le reclama a Coppola. ¿Quién los tiene? Tengo yo, los verdaderos números de la noche del 10. Eliomar Investiga. 438 son los litros de agua que sobraron Doña Tota y Don Diego a lo largo de todo el ciclo. Los padres de Diego, muy emocionados. Sí. Estaban muy emocionados. 527 son los litros de agua que sudó Maradona en el último programa solamente. En el último programa. Solamente en el último programa. Fue en agua, güey. Sí. 36 fueron las botellas de vino que se bajó el burrito Ortega en la previa del fútbol tenis. Al burrito Ortega le gusta el alcohol. Sí, está bien, cabrón. Burrito, estamos contigo, cabrón. 9 fueron los balones que se utilizaron para hacer este último ciclo. Ajá. Y 10 con el que tiene Maradona en la panza. No es la noche de 10, claro. Es la noche de 10. 638 fueron las veces que Tyson miró el culo de alguna secretaria que le pasaba por ahí. Wow, y como también muchos, con ese culo. 7 veces fueron las veces que en un apuro algún tiracable le tocó un glúteo a la clínica. No, usted dice. Y esto no se ha. Bueno, no ha salido ningún par. No ha salido, pero yo los he contado. Y la Claudia siempre se trataba de ponerse en el medio para estar incomodando y lograr algo, ¿no? 327 fueron las veces que Maradona. Maradona dijo, yo esa no me la como, ¿eh? A lo largo de todo su ciclo. Yo esa no me la como, ¿eh? Yo esa no me la como. Yo esa no me la como. Y cero veces. Fueron las veces que Enrique Iglesias dijo, yo esa no me la como. Eso estuvo invitado en el programa de Diego. Eliomar. Son los números que nunca van a encontrar en ningún lado. Lo que es la investigación, lo que es el poder, lo que es saber de qué habla, es Eliomar Tecolote de Boer. Y además de todo esto, queremos más vaticinios. En el fútbol mexicano lo dejaremos de lado. Sabemos lo que está ocurriendo en cada lugar del planeta y queremos que Eliomar Tecolote de Boer. Sé lo que está ocurriendo en tu casa, niña, ahora que tú le dices a tu madre que estás estudiando historia con ese compañerito. No la asuste. Ya. Todos sabemos tu deseo por tu padrastro. Eliomar Tecolote de Boer. Eliomar nos trajo toda la información deportiva. Ustedes saben, la opinión de Eliomar solo aquí, en caso de que el mundo se desintegre. Eliomar Tecolote de Boer. Recuerden, hay deporte, es salud. Es esa luchada clasificación que al fin obtendrá la selección celeste, porque reavivará de ellos el espíritu de Artigas, y iremos con nuestras lanchas de punta a pesar de que juguemos contra canguros y a las 3 de la mañana. ¡Vamos! ¡Vamos arriba a los celestes! En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, uno nunca sabe. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. Hola chicos de la María Tijuana, les habla Yaridia. Les mando un corto abrazo y un beso a mi cabello. Adiós. Soy yo, Turina, Perú. Quiero mandarles muchos besos. Cuídense mucho. Aquí se les quiere. Chao, chao. Comunícate con el control. En caso @canaltrans.com. El excelentísimo señor Gabriel de Houston. Ah, sí que sí, güey. Se está debiendo el final. Estaba debiendo. Pero, ¿recuerdan el final de La Gota Fría? Sí que sí. O sea, se lo lleva él o se lo llevo yo. A ver quién queda como el magnánimo de los acordeones en esa lucha impresionante. Estaba la plaza poblada o solo uno se presentó. Y parece que Morales no se presentó. Moralito luego se fue y dijo, ay, pinche macaco, bla, bla, chinga tu madre. Hubo como pelea. Y luego al final quedó toda la situación en que... Tirante. Sí que tirante. Sí. Momentos de tensión. Y justo... aparecen y tocan la puerta en la casa de Morales. Y era el otro acordeonista diciéndole, vato, olvidémonos de todo esto. Se hicieron amigos, compusieron canciones y todos fueron felices. Una historia que terminó bien. Sí que sí. Por eso le cortamos el final, básicamente. Claro, pues no nos gusta. Queríamos... la historia que terminó bien. Es verdad. Bueno, Gabo, Gabo ahora llega para contarnos otra cosa. El día de ayer fue el aniversario de la toma del Palacio de Justicia en Colombia por parte del M-19, ¿verdad? Y él diga, este es largo, muy largo el mensaje, pero bueno, en realidad Gabriel no lo envió para que lo leamos al aire, pero me parece que como que vale. Dice, como dato curiosillo, el anterior palacio ya lo habían quemado en el Bogotazo cuando mataron a Gaitán en el 49. Y como dato tierno, uno de los magistrados muertos, Manuel Gaona, era primo de mi padre. A la semana se nos vino encima lo de Armero con sus 25.000 muertos. Si no saben lo que ocurrió en Armero, Colombia, que es posible que no lo sepan, entran ya a un buscador, ponen Armero y se enteran de lo que ocurrió. Una verdadera tragedia natural, un volcán que una luz. Era 25.000 muertos por allí. Y creo recordar en alguna conversación con Cresto que un familiar muy cercano a él también pereció en esa tragedia de Armero. Una tragedia allí en Colombia. Bueno, y Gabo se acuerda de esto. Dice, yo tenía 6 años y me acuerdo de todo porque en mi casa se pusieron mal. Y creo que es el primer recuerdo concreto de mi realidad infante. Y es alucinante también pensar en eso. Generalmente hay un momento cuando tú vas atrás en el tiempo de la memoria, que hay un acontecimiento, un hecho... muchas veces es traumático, muchas otras veces no. A veces es una noticia, decís, ay, yo recuerdo esto, pero ¿cómo fue? Recuerdo, a lo mejor no recuerdas la noticia, recuerdas la cara de tu padre, la sensación o el ambiente que de niño percibías en la familia en ese momento de la historia. 6 años, ¿no? Bueno, está bastante chico y se acuerda ahí Gabriel de esto, de lo que ocurrió en Armero. Dice, creo que es el primer recuerdo concreto de mi vida infante. Y el mensaje se derivó de su curso inicial, creo, pero bueno, saludos a la Gabo. Un abrazo. Nunca se derivan de su curso inicial tus mensajes, sino que a lo mejor no era el curso inicial que tú creías que correspondía al mensaje. El mensaje es este y lo agradecemos. Gabo, un abrazo para ti, para todos los colombianos que están recordando en estos momentos sucesos de la historia de Colombia, que es también la historia de Latinoamérica, que es también la historia del mundo, ¿verdad? Pero a veces tenemos más presente la historia gringa, a lo mejor, y no sabemos más una seguidilla de presidentes gringos que antes de lo de nuestros respectivos países, por ejemplo. Gabo, un abrazo para ti. Vladimir Das Dores Masters Careñas. ¡Wow! ¡Bacata Toquiño! O algo así. Sí, es de Betim. Esto es en Mato Grosso, Brasil. ¡Hua! Y es impresionante. Me ha encantado este mensaje, me ha fascinado. Es así de breve. ¿Cómo es fatigante ser un cartero en un país tropical como Brasil? El sol me consume tanto. Sí, claro. Es verdad. Uno cuando dice Brasil, y la gente en Brasil debe trabajar toda de surfista. Sí que sí. O a lo sumo en un banco, como el carioca surfista, y luego en las vacaciones de surfista. Con aire acondicionado. Pero en Brasil hay carteros también. Carteros que sufren. Aquí en el estado de Mato Grosso, llevando cartas diciendo, este pinche calor jamás se detendrá, ¿no? Y a cada país corresponde, no sé, en Rusia, por ejemplo, que hay un frío de la chingada. Debe haber tareas que tú dices, barrendero en Rusia. ¡Ah, mierda! Pero o que sea, se aguanta más el frío que el calor. Sí, sobre todo siendo cartero. Porque no puede ir en pelotas. Claro. No, y se tapa con la verijita de las cartas. Aquí traigo cartas. Prueba con eso, Vladimir. O sea, es como un espectáculo. Pero en algún lado tiene que decir Curreo de Brasil. Y bueno, un tatú. Sí, le podemos decir a Tomcat que le tatúen las nalgas un Curreo de du Brasil. Sí que sí. Sí. Buenísimo. Imagina uno no se imagina, lógicamente, si ha nacido en Brasil, se lo debe imaginar porque lo debe ver. Sí, sí. Un cartero brasileiro. Aparte, lo imaginamos como que las ocho horas en las que reparte cartas lo hace zambando. Dice: sí. Telegrama para você. Y el tipo lo que menos ganas debe tener es de zambar con ese calor de la chingada. Un abrazo para ti, Vladimir, y que bueno que te compren una motoneta o alguna cabronada los del correo. Hola, desintegrados cabrones, ¿cómo están? Soy la colorada fácil de Trelew. Hola, colorada. Frío de cagarse. No, en Chubut está la colorada fácil, no en Trelew. La colorada fácil está en Rawson. Dice: solo escribo para darles ánimo y fuerza a la adicta, la colorada fácil, que sí está en Trelew. Sí, porque sí está pasando por un muy mal momento en su ¿qué vida. ¿Qué pasó? Es un muy mal momento en su vida. Dice que no lo cuento por respeto a ella y que seguramente ella misma lo va a contar. Solo quiero decirle que le metas para adelante. Sí, que sí, sin dudas. Adelante. Yo te apoyo. Apoyo de la banda de los desintegrados que escuchan el programa. Adicta, claro sí. Fuerza, che. Dice: te quiero mucho. Ves, Forza, Italia. Y ya termina esto con abrazos. Parece un viaje de egresado y todas las cosas. Besos y besos, la muda también y que viva su panocha. ¿No se está empezando demasiado? Colorada fácil. Bien, colorada. Bueno, no sabemos en qué anda la adicta a la colorada fácil. Que sí. Pero le mandamos un abrazo desde aquí. Como dice la colorada fácil. Fuerza, che. Ahí está. Está fuera de contacto, cabrón. Dice: por aquí tengo muchísimos mensajes, lagarto. Cada vez que viene Eliomarte, aquí hay... Nos queda mucho mensaje. Sí, sí, vamos culpa a toda él. Sí, lo vamos a botar de la nave. Cristina es de California, de San Diego más específicamente. Está de Little Baker, está el perro Jai Pei, está el encabronado está Mario, y está el perro mexicano, está Doris, está el pelón de Hermosillo, está el Budo Gang. Bueno, señor Artigas, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo trémula. ¿Trémula? Débil. Muy débil. Lujuriosa, cabrón. ¡Ay, carajo! Es carne para la fantasía. Y mientras tiemblan nuestras carnes llenas de fantasía, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde ven sus monitores, por lejos, por donde nos escuchan a través de la red de transmisores terrestres. En Argentina, Radio Frecuencia Cero. Cadena 103. Radio Pirata. FM Factory. Rock 89.7. Antares. FM Esencia. La Retro. Z93. Radio Ciber. FM Power. FM Calchaquí. FM Brisas. Radio City. Explosiva. Azul FM. Radio Z. Estación 98. Radio 100. FM Más. Radio 21. FM Urbana. En España, Radio Hit. Costa Latina. Hit Radio. Future FM. En Perú, Radio Rumbo. Extremo. Y Panorama. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. En Uruguay, FM Siglo XXI. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y el canal 71 de VHF con el cura festero que le tiene miedo a las langostas. Porque de pequeño en las plantaciones, él iba a ir a plantaciones de maíz. Lo que pasa que las langostas tenían un tamaño. Sí, sí, imagínate. Era impresionante. Sí, andaban con sus tenis caminando por las zanjas. Luego el cura creció, ¿no? Y ya. Ya le parecieron no tan grandes, ¿no? El sitio oficial canaltrans.com. Nos estaremos reencontrando el día de mañana si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso el ganso salvaje de Cancún, Quintana Roo. ¡Ah, grande ganso salvaje! Ahí está el ganso tratando de recuperarse del saqueo. Damas y sí, caballeros, sí, nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Desde Monterrey, Nuevo León, les saluda Teresa y Saridia. ¡Besos! Les envío un abrazo muy fuerte de Houston, Texas. This is Tati Fayez de la República y de Bolivia, Arequipa. Adiós, su amigo El Caponi de Culiacán, Sinaloa. Les saluda Telma desde Panamá. ¡Suerte! ¡Hasta luego, brother! Se cuidan y pásenlo pipa. Venga, hasta la próxima. Segur. Desde Puerto Man, inviten cabrones desde LA, California, Charlie Corky. Posadas, Misiones, Argentina, América, Planeta Tierra, se despide el foro. Chao. Paintball desde Florida. Rosana Cibernandilia, nos veo pronto. La bellísima ciudad de Toluca. El deportista guerrero. Que la panoche, que el niño le falte la acompañe. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Nos vemos por ahí. Nos vemos entonces, adiós. Desde Momo, Pancho Rula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vez no se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre. El Ciber Talk Show.